Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 Samuel, capítulo 17. Versos 38 y 39. Este es un libro de los llamados profetas mayores en el Antiguo Testamento, que fue escrito por este profeta Samuel, que Dios utilizó para ungir reyes. Y en este caso, el contexto de la historia que nos, del texto que vamos a leer, se trata de un momento importante de la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se estaba asentando en la tierra prometida y había pueblos muy poderosos alrededor. Entonces, el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo de pastores, era un pueblo que cuidaba ovejas. En cambio, había muchos pueblos alrededor que eran pueblos guerreros, que tenían armas, inclusive armas sofisticadas que en esa época se conocían poco. Y en este caso, la historia se da en un momento de una batalla en que el pueblo de Israel era superado en cantidad y en poderío militar por el pueblo enemigo. Sin embargo, aquí vemos a un joven David que él se animó a combatir contra gigantes. ¿Amén? Esto para estar en contexto. No tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero para que sepamos qué vamos a leer. Estamos en este pasaje. ¿Amén? Aquí en 1 Samuel 17, 38, dice el texto de la siguiente manera: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y David echó de sí aquellas cosas. Le pusieron la armadura del rey, la espada del rey. Imagínense David, un jovencito de 15 años. Saúl dice que cuando fue elegido rey sobresalía entre sus pares porque era un hombre alto. O sea, David joven, adolescente, el otro grandote, habrá sido una espada bastante importante, ¿no es cierto? Pesada. La coraza, el casco, qué sé yo, el yelmo, la parte, ¿no es cierto?, que usaban las sandalias, que se protegían la rodilla, la rodillera, todas las partes de una armadura. De repente se encontró David con todo ese peso y ahí chiquitito no podía cargar con eso, ¿no es cierto? Entonces él fue sabio. ¿Por qué? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? Se hizo, bueno, acá el rey me está dando esta oportunidad única, tengo la armadura del rey. Me van a envidiar todo, van a decir, mirá, este tiene la armadura del rey. No pensó esas cosas, ¿no es cierto? Sino que él se dio cuenta de su situación y él, como vio que eso le pesaba y le iba a estorbar para llevar adelante su cometido, se sacó todo eso, echó eso de sobre sí, ¿amén? Entonces, el Señor nos desafía en esta tarde, a usted y a mí, nos dice que debemos dejar atrás todo lo que nos estorba para hacer avanzar el reino de Dios. ¿Amén? ¿Cuánto le decimos sí a este desafío? El Señor nos está hablando que este es el año de que tenemos que hacer avanzar el reino de Dios. ¿Amén? El reino de Dios tiene que traspasar los muros y tenemos que llevar el mensaje de Varela hasta más allá, hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿pero qué pasa? Si tenemos cosas que nos están pesando, que nos están estorbando, va a ser difícil avanzar, ¿no es cierto? Eso, imagínense, como a veces vemos en las películas de Hollywood, cuando hay una gran tormenta, ¿No es cierto? Y a veces los barcos se están por hundir y hay muchas cosas, hay que deshacerse de esas cosas, ¿no es cierto? Y así hay muchos ejemplos de que a veces el peso en un vehículo puede traer un problema. Entonces hay que sacarse todas esas cosas de encima. En este caso David fue sabio y él se deshizo de la armadura que le pesaba. Vamos a ver brevemente algunas de aquellas cosas que nos estorban para avanzar, que nos hacen un peso en nuestra vida cristiana y nosotros como que estamos detenidos o como que a veces en vez de avanzar retrocedemos. Vamos a tomar el texto del libro de los Hebreos, capítulo 12. Dice Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué puede ser una de aquellas cosas que nos hacen peso en nuestra vida para avanzar? Dice la palabra en este texto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado es un peso, amén. Es un peso, es un estorbo que nos impide avanzar. A veces estamos luchando con aquel pecado, amén. El Señor nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado, pero a veces tenemos situaciones de tentación y a veces cedemos a la tentación. Entonces hemos caído, amén. Entonces eso nos impide avanzar, ese peso, esa carga que está sobre nuestros hombros nos impide avanzar. Nos sentimos, ¿no es cierto?, en una situación alejada de Dios, nos sentimos justamente lo que el pecado hace, nos aleja de Dios, nos hace sentir en esa situación fea, ¿no es cierto?, porque sabemos que hemos desobedecido a nuestro Dios. Entonces retrocedemos, no queremos concurrir a la casa del Señor, no queremos servir al Señor, no queremos hacer nada, ¿no es cierto?, para la obra del Señor. Queremos ocultarnos, no queremos que nos visiten, no queremos que nos hablen por teléfono, no queremos que nos digan una palabra. Es como que todo nos cae mal. Pero en realidad el problema está en que nosotros seguimos con ese peso, con esa carga detrás de nuestros hombros. Nosotros estamos dejando ese peso sobre nuestra vida. Entonces el Señor nos anima en esta noche y nos dice: hay que avanzar, amén. Hay que salir a rescatar las almas, hay que llevar el reino adelante. Pero ese peso, esa armadura, como a David, no te deja. Hay que quitarse eso, amén. Entonces que Dios nos ayude para que podamos ponernos a cuenta con el Señor, para que podamos confesar nuestro pecado. Dice la palabra que si confesamos nuestro pecado, ¿qué va a hacer el Señor? ¿No nos va a hacer caso? ¿Se va a enojar? Decir: no, lo hiciste, te mereces un castigo y seguí así, seguí sufriendo. ¿Así hace el Señor? El Señor, si confesamos de corazón, nos arrepentimos, amén. El Señor ve nuestro corazón, ve nuestra sinceridad. Ve si queremos quedar en el Señor. Podemos engañar al Señor. Podemos engañar a cualquier persona, pero el Señor ve lo profundo del corazón, amén. Entonces, si Él ve una sinceridad, arrepentimiento genuino, que nos causa dolor lo que hemos hecho en contra de su voluntad, Él va a limpiar, amén. Con su sangre preciosa va a derramar allí por la fe, va a quitar todo peso. Vamos a quedar livianitos y vamos a avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria al Señor, amén, porque Él lo va a hacer. Pero de nosotros está, de nuestra parte, arrepentirnos, humillarnos delante del Señor para que Él saque ese peso que nos estorba para avanzar en el reino. Gloria sea su nombre para siempre. Vamos a tomar otro texto. Primera de Pedro 5:7. Otra mochila que algunos llevan y les impide caminar hacia la meta, hacia el propósito de Dios, hacia la victoria en el Señor. Dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánto dicen amén? Gloria al Señor. A veces también tenemos ese peso, la ansiedad, amén. Estamos cargados de ansiedad. La ansiedad, según algún diccionario que estuve mirando, es sinónimo de preocupación, de estrés, de impaciencia. Un montón de esas cosas que no tenemos en nuestra vida y nos hacen estar allí, ¿no es cierto?, en una situación fea. Estamos preocupados, parece que cualquier cosita nos causa preocupación. No voy a llegar a fin de mes, me va a ir, si voy a hacer tal cosa me va a ir mal, si voy a tal lugar seguro que me caigo del colectivo, o sea, cualquier cosa. Pensamos cosas a veces inimaginables, siempre estamos preocupados, tenemos temor, tenemos ansiedad, nos sentimos, ¿no es cierto?, o sea, nos llenamos de esa carga, de ese peso. Y el Señor nos dice en esta tarde que tenemos que estar así, tenemos que estar aplastados debajo de eso. ¿Dice eso el Señor? No, no dice eso el Señor, dice que tenemos que echar ese peso sobre Él, amén. El Señor cuando fue a la cruz llevó todo el peso, amén, de todas nuestras ansiedades, de todas aquellas cosas que a nosotros nos dañaban, aquellas cosas que a nosotros nos impedían un día llegar a su presencia y conocerle y que nos hacían mal para caminar en su camino. Entonces nosotros tenemos que confiar en la obra redentora de Jesucristo, en la obra poderosa que Él hizo por nosotros y echar sobre Él esa carga, amén. Dejársela a Él, decirle: Señor, conforme a tu palabra, acá tengo mi preocupación. Mis hijos, los quiero un montón. Y se los crié, les enseñé, los sigo aconsejando, pero los pongo en tus manos, Señor, amén. Sé que vos también vas a estar encargándote de ello, amén. El tema económico, Señor, estoy trabajando, bueno, yo sé que de alguna manera tú me vas a ayudar, amén, para llegar a fin de mes, para pagar mis cuentas. Yo estoy haciendo mi parte, estoy trabajando, estoy estudiando para lograr un buen trabajo. O sea, nosotros ponemos nuestra parte, pero sabemos que no tenemos que desesperarnos porque el Señor va a hacer su parte. ¿Cuánto creen esto? Él está, amén. Él va a orar, gloria sea su nombre. Entonces, echemos nuestra ansiedad sobre Él. Saquémonos ese peso que nos estorba para que podamos ser fieles mensajeros de su reino y el reino de Dios avance y nos quitemos ese peso, amén. Otro lindo texto también que tiene que ver con esto es el Salmo 119. Cada uno de los textos de la palabra de Dios son herramientas para nuestra vida espiritual. Así como Jesucristo, en el momento de la tentación, allí en Mateo 4, cuando fue al desierto a prepararse para su ministerio, que oró y ayunó por 40 días, Él, como conocía profundamente, siendo Dios, su propia palabra, la palabra de Dios, Él podía refutar al enemigo cuando venía a tentarlo, amén. Venía con la mentira, venía con el engaño. Entonces Él usaba esa herramienta que era la palabra de Dios, amén. Y cuando venía el enemigo le decía: ¿tenés hambre? ¿Por qué no convertí esta piedra en pan? ¿Eh? Entonces Él podía decirle, conforme a la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Él tenía esa palabra, amén, esa herramienta. Por eso es importante, y felicito a muchos hermanos, inclusive hermanos que están viniendo desde hace poco y los veo con esa alegría, con ese entusiasmo de aprender la palabra de Dios y muchas veces toman apunte. Y es importante, ese texto, esa palabra es una herramienta, mi hermano. Eso va a servir a su vida, amén, para todo momento, para que usted lo pueda utilizar y tomarse esa palabra y decir: Señor, esta palabra que tú me dijiste se va a cumplir, amén. Y va a ser una herramienta para que usted pueda también defenderse cuando venga el enemigo y le diga una mentira. Usted va a poder decir: no, escrito está, dice la palabra de Dios, no, tal cosa. Y el enemigo, así como hizo con Jesucristo, va a tener que salir huyendo. Amén, ante la palabra de Dios. Así que es bueno tomar apuntes, es bueno recordar, es bueno cuando llega a casa uno marcar ese pasaje o anotarlo en algún lugar, porque eso nos va a servir como herramienta para defendernos y para ser de bendición para nuestra vida. Dice el Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Habíamos hablado que la ansiedad es una de las cargas que nos impiden avanzar, amén. Y acá dice la palabra que muchas veces como que se deshace nuestra alma, estamos tan ansiosos que estamos, ¿no es cierto?, como que no podemos avanzar, que no podemos escuchar, que estamos ahí estancados, estamos como deshechos, angustiados. Pero dice que susténtame según tu palabra, que la palabra de Dios nos va a sustentar, la palabra de Dios nos va a fortalecer, amén. La palabra de Dios va a quitarnos de esa condición de ansiedad para poner una condición de solidez espiritual, una condición de libertad, de fortaleza, con la fuerza que el Señor nos va a dar. Gloria sea su nombre. Entonces, este es un hermoso texto donde dice que se nos puede llegar a deshacer el alma de ansiedad, pero el Señor nos va a sustentar según su palabra. Gloria al Señor. Vamos a tomar otra carga que nos puede estorbar para avanzar. Vamos a leer Hechos, capítulo 9. Ya falta poquito. Son 54 ansiedades, 54 estorbos. Vamos por el número 3. Hechos, capítulo 9. No se asusten, ¿eh? Era un chiste. Dice Hechos, capítulo 9, del verso 1 al 6. Otro personaje muy conocido de la palabra de Dios, que fue Saulo y luego llegó a ser Pablo, el apóstol a los gentiles. Dice Hechos 9, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Otro peso que también muchas veces no nos deja avanzar es la falsa religiosidad. Acá lo vemos a Pablo, a Saulo en este momento, que aparentemente él era un hombre muy religioso, había estudiado con los profesores más importantes de esa época, Gamaliel, que era un teólogo de los judíos, que enseñaba en las sinagogas y preparaba a los rabinos, y él había estudiado junto con él, sabía la escritura desde su niñez, era una persona muy preparada, muy religiosa, y adoraba a Dios según la manera que había aprendido de su niñez. Pero estaba equivocado, amén. Era una falsa religiosidad. Era un camino de hombres, un camino que estaba siguiendo que no le permitía ver que había venido Jesucristo, la luz, amén. Que había llegado el Mesías, ese Mesías que ellos también habían aprendido en sus enseñanzas, pero no lo podían ver, estaban cegados sus ojos. Entonces él, siguiendo esa falsa religiosidad, creyendo que estaba haciendo lo bueno, estaba en contra de su propio Dios. Estaba en contra de aquel Dios que él había aprendido de su niñez. Ahora era su enemigo, lo estaba persiguiendo. No había entendido. Y muchas veces en la vida cristiana pasa eso. A veces llegamos a un punto que muchos creyentes se vuelven religiosos. Y eso es un peso, porque a veces es bueno estudiar, es bueno prepararse, es bueno un montón de cosas, pero a veces uno llega a darle más importancia a muchas cosas que a darle importancia al Señor. A mí se vuelve una vida religiosa, una vida de un montón de contenido externo, pero que adentro, interiormente, está vacía. Entonces, que el Señor nos libre, amén, para que no tengamos ese peso en nuestra vida, para que no sea que en un momento nos mal acostumbremos a seguir una religión y ya no tengamos ese encuentro con el Señor cada día, le busquemos cada día su presencia, sino que lo hagamos matemáticamente, amén. Hay muchos estudiosos de las religiones modernas que dicen que lamentablemente la caída de muchos líderes cristianos ha sido justamente esta situación, esta falsa religiosidad. Porque en un momento de sus vidas ellos ya se creen que saben todo. Ya se creen que no hace falta estudiar las palabras, que no hace falta orar, que no hace falta buscar a Dios, congregarse. Entonces ellos viajan de un país al otro haciendo grandes conferencias multitudinarias, pero están con contenido solamente, no están con la presencia del Señor. Sacan el viejo sermón que tenían ahí anotado y lo repiten un montón de veces. No buscan la guía del Señor para que Él le dé esa palabra fresca para hablar al pueblo, amén. Entonces ya mantienen una religiosidad y luego lamentablemente sabemos cómo muchos de ellos caen y es algo muy triste. Por eso que el Señor nos libre, para que no tengamos ese peso en nuestra vida, amén. Que cada día podamos renovar nuestra vida espiritualmente, que estemos en la presencia del Señor y le busquemos de cerca cada día, amén. Que no perdamos el deseo de estar en su presencia, de alabar su nombre, de adorarle en espíritu y en verdad, para que no tengamos este gran peso sobre nuestra vida, la falsa religiosidad, como pasó con este hombre Pablo, amén. Vamos a tomar, para terminar, el Salmo 55:22. Ahí tenemos un texto que Dios nos aconseja qué debemos hacer con todas estas cargas que pueden estar llegando a estar sobre nuestros hombros e impedirnos avanzar, y que a través de nosotros el reino de Dios avance de Varela hasta lo último de la tierra. Dice la palabra de Dios, Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Cuánto dicen amén a la palabra? Así sea, amén. Esta es la clave, mi amado hermano. Tenemos que dejar de llevar nosotros aquel peso, aquella carga. Y dice que el Señor, la tenemos que poner delante del Señor y Él nos va a sustentar. ¿Qué quiere decir que nos va a sustentar? Nosotros ponemos la carga. ¿Alguno alguna vez leyó o escuchó en la escuelita bíblica o en la horita feliz, o sus padres, hermanos, familiares o amigos le contaron la historia de el peregrino? Dicen que es el, después de la Biblia, es el segundo libro cristiano más expandido por todo el mundo. Primero la Biblia y después el Progreso del Peregrino, que está en la librería del Appen, si alguno lo quiere después. No estoy haciendo propaganda, pero justo la hermana me hace seña que si lo quieren ver, está. Y también está la película en internet y todo. Pero justamente es hermoso porque es la historia del cristiano. Todas las etapas que va viendo el cristiano. Uno ve cómo en un momento dado, justamente el personaje del libro se llama Cristiano. En un momento dado, tiene la armadura puesta, lucha contra el enemigo. En otro momento, está en una ciudad de la destrucción y está en un juicio y como que lo van a condenar, y de ahí el compañero de él es ejecutado y él sale airoso. Después está en un lugar donde hay gigantes y parece que lo van a matar, y también vence y sale hasta que llega al final. Uy, le estoy contando todo el libro. El final no se lo voy a contar. Se lo imaginan, pero bueno. ¿Pero sabe cómo empieza toda la historia? Empieza con el cristiano, que todavía no era cristiano, después se llamó cristiano, que llega con una carga bien pesada en la espalda. Una carga que lo doblaba, lo encurvaba, casi no podía moverse. Entonces él escucha a un personaje de la historia que se llamaba Evangelista, que le habla que esa es la ciudad de la destrucción y que pronto se va a destruir esa ciudad, que él tiene que ir a la ciudad celestial, que tiene que salir de esa ciudad. Pero primero tiene que pasar por la cruz, amén. Entonces él escucha, recibe la palabra y sale de la ciudad, empieza a salir de esa ciudad hasta que llega a un lugar donde está la cruz. ¿Y saben qué pasó en ese lugar? Él dejó la carga delante de la cruz. Y ahí pasó a ser cristiano. Entonces después pasó lo demás. Venció al enemigo, venció al gigante y llegó a la meta. Primero, ¿qué hizo? Dejó la carga. ¿Amén? Y ese es el desafío que el Señor nos hace en esta noche. ¿Amén? Dejemos la carga, amén. Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Dejá la carga delante del Señor, dejá la carga del pecado, dejá la carga de la ansiedad, dejá la carga de la falsa religiosidad y toda otra carga que pueda estar deteniéndote en el camino para que puedas avanzar y para que el reino de Dios, a través de tu palabra, a través de tu vida, pueda avanzar. De Florencio Varela hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar nuestros ojos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú nos conoces, Señor. Tú no quieres que sigamos llevando esa carga que nos está lastimando, esa carga que nos está doblando, Señor. Aquella carga que no podemos soportar más. Por eso en esta noche, en esta tarde, tú a cada uno de nosotros nos ofreces la salida. Nos estás dando esta oportunidad de dejar sobre ti esa carga, Señor. Por eso te pido en esta hora que toques los corazones de mis hermanos. Si alguno está pasando por este momento una situación, Señor, difícil, una situación de ansiedad, de preocupación, de estrés, de impaciencia o todo otro tipo de carga que pueda estar sobre sus hombros, que en este momento puedan descansar en ti, Señor. Que puedan dejar toda carga sobre ti, Señor. Tu palabra dice que dejemos la carga sobre Jehová, porque Él nos va a sustentar. Él nos va a sustentar. Sustentar quiere decir que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a llenar, que Él nos va a dar todo aquello que necesitamos. Por eso en esta hora te pido que toques cada vida, cada corazón que esté pasando esta situación y pueda estar fortaleciendo en esta hora. Que pueda dejar toda carga sobre ti, sabiendo que tú vas a cumplir tu palabra, Señor, y ninguno se va a venir, se va a ir como ha venido, sino que se va a ir libre, se va a ir fortalecido, se va a ir lleno de tu presencia, Señor. Pero hay que dejar la carga sobre ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ahora te rogamos que esta palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón para que podamos usarla cada día de nuestra vida y podamos realmente, Señor, ser hijos fieles, obedientes, y que tu reino avance hasta lo último de la tierra, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor para siempre.